a la mesa. Quité el amargo sabor de mi ser con tu dulce voz de amor. Café con Dios. Bienvenidos una vez más a este tu programa favorito de cada viernes. El celular de Dios siempre te da minutos, nunca te pide tarjetas y jamás te pasa factura. Llámalo. Desde mi angustia llamé a Dios y Él me escuchó y me dio libertad. Dios está conmigo y no tengo miedo. Salmo 118:5. Hilda, Dios te bendiga. Que Dios te bendiga, Beatriz. Y en este día felicitamos a todas las madres de nuestra congregación de la Iglesia de Minillas Altura, ya que el próximo domingo se celebra el Día de las Madres, y además especialmente a todas las madres que nos escuchan a través de este medio. Así que pasen un día muy feliz junto a toda su familia. Y traemos una palabra en este día que se encuentra en Romanos 8:28. Sabemos que esta es una palabra que has escuchado en muchas ocasiones, y en esta mañana Dios te la trae nuevamente a tu vida. Romanos 8:28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y hay una anécdota que dice así: cuando yo era pequeña, mi madre solía coser mucho. Un día me senté cerca de ella y le pregunté qué estaba haciendo. Ella me respondió que estaba bordando, pero como yo solo podía observar el trabajo de mi madre desde atrás, lo que estaba haciendo tenía un aspecto bastante confuso. Le pregunté por qué ella usaba algunos hilos de colores oscuros y por qué todo el bordado era tan desordenado. Ella sonreía y me sugirió que saliera a jugar un momento y que me llamaría cuando hubiera terminado su bordado. Me dijo: entonces te sentarás en mi regazo y te dejaré verlo desde mi posición. Una media hora más tarde me llamó y me quedé sorprendida y emocionada al ver un bello atardecer en el bordado. No podía creerlo. Muchas veces a lo largo de los años, mirando al Señor, pregunté: Dios, ¿qué estás haciendo? Él respondió: estoy bordando tu vida. Entonces yo le repliqué: pero se ve tan confuso, es un desorden, los hilos parecen tan oscuros, ¿por qué no son más brillantes? Y Dios parecía decirme: mi niña, ocúpate de tu trabajo, que yo estoy haciendo el mío. Un día vendrás de vuelta a casa, te pondré sobre mi regazo y entonces entenderás. Que mucho nos cuesta entender a veces las cosas que Dios hace. Pero cuando logramos entender que nuestro Padre Celestial es un Padre amoroso, que siempre desea lo mejor para nosotros, entonces, aunque no logremos entender lo que está haciendo, sí logramos entender que el resultado de esto va a ser lo mejor. En mi vida personal, esta porción de la palabra de Romanos 8:28 ha llegado a tener un significado muy especial. En muchas ocasiones en mi vida no he podido entender lo que Dios está haciendo conmigo, con mis hijos, con mi familia, con situaciones por las cuales le he pedido su intervención, y ciertamente no he podido entender cómo es que está interviniendo. Es que nuestra mente es finita y muchas veces no podemos entender. Su misma palabra dice que nuestros pensamientos no son sus pensamientos y sus caminos no son nuestros caminos. Como son más altos los cielos que la tierra, así sus caminos más altos que los nuestros, y sus pensamientos más altos que nuestros pensamientos. Pero Cuando no he podido entender lo que Dios está haciendo y cómo lo está haciendo, entonces sí entiendo su palabra. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es para los que conforme a su propósito son llamados. La niña de la anécdota que leímos miraba el bordado que hacía su madre y lo que lograba ver era una serie de hilos diferentes, una serie de hilos de diferentes colores desordenados. Ella lo estaba mirando desde otro punto de vista, desde la parte de atrás, no como lo miraba su madre, que lo estaba haciendo y lo miraba de frente, desde otra perspectiva. Muchas veces intentamos ver lo que hace Dios y no lo podemos entender claramente porque lo estamos mirando desde otra perspectiva. Tal vez hayas hecho peticiones al Señor y no ves la respuesta, pero déjame decirte que Dios siempre responde y Él llega a tiempo. Si confías en Él y le llamas y le buscas, Él te responde. Con seguridad está trabajando en tu situación, en tu problema, pero Él lo estás mirando desde otro punto de vista y lo que ves es confuso y no entiendes nada. Pero ahí está Él trabajando y obrando en tu necesidad. Tal vez le has dicho a Dios, como le decía aquella niña a su madre, ¿qué estás haciendo? Todo lo veo oscuro, no veo la salida a mi situación. ¿Por qué cada amanecer para mí, en vez de claro, me parece oscuro? Escucha lo que Dios te contesta. Ocúpate en lo que yo te he mandado hacer. Un día vas a entender todo lo que estoy haciendo. Vas a ver el resultado de tu oración, de tu fe en mí. Confía en la palabra que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Queridos hermanos y amigos que me escuchan en esta mañana, no estás en este mundo por un accidente. Eres una mujer y un hombre de propósitos. Y Dios te ha permitido escuchar su palabra en esta mañana preciosa para decirte que Él te ama, que Él ha oído tu petición, que Él ha oído tu súplica y que llegará un día en que podrás entender muchas cosas que hasta ahora has visto en una manera confusa y oscura. Cuando la madre sentó a la niña en su regazo y la niña vio el bordado desde otra perspectiva, se quedó sorprendida. Había en el bordado un bello atardecer. Mira en esta mañana el cielo a través de la oración y vas a ver las cosas diferentes. Vas a ver un bello amanecer. Que Dios te bendiga rica y abundantemente. Hermosa palabra. Esta palabra es para ti en esta mañana. Así que llámanos al 787-460-6289. 787-460-6289. También puedes enviar tu petición a través de texto al mismo número, 787-460-6289. Y queremos conocerte, así que visita nuestra iglesia, la Iglesia de Dios Pentecostal MI en Minillas Alturas de Bayamón, que pastorea el reverendo Natanael Arroyo, una iglesia ungida para sanar heridas. Y visita nuestra página de Facebook, Un Café con Dios, donde encontrarás todas estas reflexiones y mucho, mucho más para ti. Dios te bendiga, Hilda. Señor, te presentamos a cada vida que nos escucha en este día. Te presentamos cada situación, cada problema del cual muchas veces no se ha visto la solución. Que tu Espíritu Santo nos haga entender que está en tus manos, que en tu tiempo tú vas a obrar conforme a tus propósitos y que todo va a obrar para bien aún en el tiempo de la espera y que todo lo podamos ver confuso. Te damos las gracias en el maravilloso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Y que pases un feliz día de las madres. Que Dios te bendiga. Dios bendiga a todas nuestras madres que son radio oyentes. Y recuerda, mujer que me escuchas, que un café con Dios es un refrigerio para ti, mujer. Los deliciosos platos que se sirven en la mesa puertorriqueña tienen un sabor único si son productos del mejor. Pimientos morrones, corned beef, roast beef, habichuelas, aceitunas, jamonillas y frutas enlatadas. Productos del mejor. Distribuye sucesores de Smoris en Mayagüez. Siptems and Siptems Software Solutions está buscando un director de desarrollo de negocios para el área de Puerto Rico. Si sabes inglés, tienes experiencia en la venta de servicios de informática de negocios, tienes una alta motivación por la tecnología, tienes alta capacidad de negociación, liderazgo, iniciativa y superación, y estás dispuesto a viajar, este trabajo es para ti. Todos los interesados deben comunicarse con Andrés Sandin Moure al 888-745-5201, extensión 702, o conectarse a www.s4-llc.com. 888-745-5201, extensión 702, Siptems and Siptems Software Solutions. Café con Dios.